Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, miércoles 10 de marzo. Estamos con la dispo, estamos distanciados, así que pasado mañana se renueva y seguiremos igual. Por más que se renueve, me parece que estamos condenados, por lo menos por unos meses, a tener que hacer el programa desde nuestro estudio de Boedo, barrio emblemático Boedo, ¿no? Es más, hoy tenemos algunas notas, o esperamos hacer algunas notas sobre Boedo, sobre algunas cosas que pasan en Boedo. Quiero agradecer a la gente de la tribu, a May, a Dayana, a Gustavo, a Leandro, a Sole, bueno, a todos que están allá en el estudio de la tribu, en Lambaré, y fundamentalmente agradecerles que podemos salir al aire, y no agradecerles que podemos decir cualquier cosa, porque decimos lo que queremos, porque la realidad es que los medios deberían ser eso. Pero como no pasa eso, a veces uno hasta tiene que marcarlo esto, ¿eh? Que trabaja en algunos lugares donde no coincide con lo que piensa la gente de esos lugares, pero o coinciden algunas cosas sí, en otras no, pero puede salir tranquilamente al aire. Y digo esto porque es increíble lo que está pasando con los medios de comunicación acá en la ciudad de Buenos Aires. Realmente es uno de los peores momentos para la prensa. Después hay acusaciones cruzadas, uno dice que son los otros, dicen que unos que estas noticias estos no las dan, los otros dicen que son ellos las que no las dan, pero realmente es un problema como estamos trabajando. Nosotros que tratamos de hacerles llegar a ustedes información y números objetivos, después las opiniones. Todos podemos opinar diferente de determinadas cosas. Ahora, cuando hay que dar números, hay que dar los números exactos. En estos días hemos visto acá una campaña en la ciudad de gente vinculada a gremios, sobre todo gremios que participan del Frente de Todos, como ATE de la Capital, que realmente cuando uno leía lo que comentaban o las cosas que nos mandaban, nos daba vergüenza, porque te decían por ahí, qué sé yo, en tal hospital no vacunaron 1000 médicos, y en ese hospital no había 1000 médicos, y uno se comunicaba y te podían decir que los médicos de ahí estaban vacunados. Es decir, a mí me parece que tenemos que dejar de exagerar las cosas. Lo digo hace tiempo. Hay cosas que está bien exagerarlas, ¿no? Hay cosas que está bien porque son cosas de vida o muerte, ¿no? Yo no puedo decir que hubo incidentes cuando hay 104 detenidos o cantidad de balas de goma en Formosa. Entonces por ahí uno parece que exagera, pero es la realidad. Pero después en otras cosas me parece que se hace campaña electoral muy temprana y que realmente no sirve para nada. Y aparte, cuando después eso descalifica las noticias cuando son verdaderas. Entonces uno acá en la ciudad, todo el día está a la carga de los medios, bueno, porque cualquier cosa que pase en la ciudad, por suerte, siempre lo digo, por suerte, somos muchos los que somos críticos del gobierno, entonces todo lo que hace lo vamos mirando en detalles y podemos escribirlo, y bueno, y hay cantidad de diarios, y hay cantidad de militantes, y por suerte sale todo, pero a veces uno se va dando cuenta que se mienten algunas cosas. Ahí es donde me parece que no hay que entrar. Y digo esto porque hay cantidad de cosas que hace mal el gobierno de la ciudad y que se pueden publicar y que deben ser publicadas para que las mejoren, para que las hagas bien, para que si tiene que renunciar a algún funcionario que renuncie, ¿no? Ayer hemos visto lo que ha pasado en el Luna Park con los viejos de más de 80 años esperando para vacunarse y dos o tres cuadras de cola, y que no hubiera ni sillas para esos viejos. Bueno, ahí no hay excusa, por más que las aclaraciones que vengan, por más que uno sabe, porque yo soy viejo y llego a todos los lugares media hora antes, una hora antes, que es cierto también que por ahí había gente que tenía que vacunarse a las 10 y ya estaba haciendo cola a las 8, todo eso, por más que uno diga todo eso, la organización fue un desastre. Y tiene que ver el gobierno de la ciudad quiénes son los responsables de ese desastre para tomar las medidas que tenga que tomar. Lo de ayer en el Luna Park fue un desastre. Lo de ayer en la cancha de San Lorenzo, digamos, en donde se quiere hacer la cancha, en Boedo, que todavía no está la cancha, que también ahí se vacunaba, fue un desastre también. No pueden estar los viejos de más de 80 años con bastones, con andadores, haciendo colas de horas para vacunarse. ¿Eh? Eso hay que modificarlo. Ahora, en contraposición de eso, el tercer lugar en donde vacunaban funcionó como un reloj. Entonces ahí uno se da cuenta que evidentemente hay algunos funcionarios que no hacen las cosas bien. Porque, ¿por qué se puede armar bien el dispositivo? Como fue ayer en la sociedad rural, todo el mundo sentado, la gente dándose la vacuna, inclusive viendo que podía llegar antes, había ya hasta gente del gobierno de la ciudad antes para poder ir vacunando antes. Y en los otros dos lugares es un desastre. Así que bueno, eso hay que condenarlo. Ahora, vuelvo a lo anterior, no podemos condenar cosas que no ocurren. Vamos al tema de la educación. Acá defendimos a rajatabla que se volviera a las clases presenciales. Hoy ustedes van por la ciudad de Buenos Aires y van a ver los colegios privados, los colegios públicos, y van a ver a todos los chicos que están dando sus clases, o a la mayoría de los chicos. Ahora el lunes ya empezaron parte de secundarios, no en los colegios nacionales que empieza el 22, pero ya habían empezado en febrero los primarios, y eso está funcionando. Entonces cuando salen y dicen pero hubo 178, que es lo que dice usted, que hubo de contagiados. Y era lógico que iba a haber 178 contagiados. Y más también. Y más contagiados. Y vamos, que la mayoría de los docentes no se quiso testear. Así que va a haber más contagiados. Porque muchos docentes, del 110.000, que es el personal de educación, que se tenía que testear, No se testearon ni 30.000 o un poco más de 30.000. Así que ahí hubo un problema. Llegaron y hubo que aislar a muchos docentes que ya venían con el virus y otros que se lo contagiaban ahí porque venía otro docente. Y bueno, ahora, cuando vemos de los 178 y vemos que ahí, bueno, hubo docentes, pero hubo también alumnos, personal auxiliar, pero vemos que se aislaron alrededor de 90 burbujas, dice UTE. Yo le doy una mano a UTE. Consultamos la cifra del gobierno de la ciudad. Fueron más, fueron 110 burbujas, que algunas fueron aisladas, ya volvieron, y así va a pasar. Pero hay más de 40.000 burbujas en la ciudad de Buenos Aires. Hay más de 40.000 burbujas. Así que cuando se hace esta denuncia, los gremios tienen que decir también. No es lo mismo decir que hay 178 contagiados sobre, pongámosle, 10.000 personas, que si hay 178 contagiados son 100.000+ personas. No es lo mismo decir que haya 110 burbujas que hayan tenido que aislarlas y que después volverán y seguramente habrán otros, esperemos que sean pocos como hasta ahora, que se contagien, sobre un total de 45.000 burbujas, como es, que son más o menos las que hay, que si fuera sobre un total de 300 burbujas, ahí la cosa. Entonces me parece que hay que empezar a explicar todo, a contar todo. Nosotros después, cuando entra Camilo y antes de que él haga su columna de cine, vamos a hablar un poquitito sobre cómo va la vacunación, todo eso, porque también por suerte y por la exigencia que tenemos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, está todo transparentado en la ciudad. Entonces vos podés saber quiénes se vacunaron, cuánto. Entonces cuando te dicen no, porque faltan el 80% del personal de salud. Mentira. Pero lo dicen y lo publican. Y lo publican por ahí Telam, una empresa que tendría que estar averiguando las cosas. Bueno, Página 12 ya sabemos que te puede publicar cualquier cosa porque son inimputables, así que pueden mentir todo lo que quieran. Pero hay que ver que están los datos claros acá. Lamentablemente, en el resto del país no tenemos datos claros. Y ahí tenemos un problema. Entonces, claro, nadie puede decir. Yo hoy no les podría decir qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Conozco algunas cosas nada más, que se vacunaron del millón y pico de vacunas, hasta la semana pasada había vacunado 600.000+, que hay anotados 4 millones para vacunarse, que de esos 4 millones hay una gran cantidad de gente que, salvo que haya un milagro, no se van a vacunar antes de agosto, septiembre o después. Bueno, pero muy así por arriba, porque no tienen la precisión que por suerte tenemos en esta ciudad y que por eso nos permite ser más críticos, porque tenemos más elementos para criticar. Así que bueno, hay cantidad de otras cosas importantes que de las cuales vamos a hablar. Tenemos que ir viendo, porque estamos preparando algunas notas. Seguramente no vamos a poder hacer todas las notas que quisiéramos, y algunas que por ahí, que ya las tenemos preparadas, por ahí se caen, porque así es la cosa del teléfono. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires mucho problema, es un problema muy serio el problema de los alquileres. Recordemos que a partir del 1 de abril los alquileres se confirmó que no se extenderá el decreto nacional que congeló el valor de los alquileres y que prorrogó los contratos en forma automática y que suspendió los desalojos. Ahí vamos a tener un serio problema. ¿Cómo va a pagar la gente que debe los alquileres? Si esa gente no paga, ¿qué va a pasar con los pequeños propietarios que tienen uno o dos departamentos para alquilar? En algunos países del mundo, como en Estados Unidos, por ejemplo, eso se solucionó. El Estado directamente le pagó a los propietarios el 80% de los alquileres, y en otras partes del mundo también se solucionó, como en Francia. Acá esperemos que llegue alguna solución, porque va a ser un problema serio, porque no va a estar solamente el problema de los inquilinos, que por supuesto son los más afectados, lo único que le dan es un plan a pagar en 12 cuotas. El problema también va a estar por ahí en un jubilado que cobra una jubilación de 20, 30 mil pesos y que con ese alquiler de 10 mil pesos que tiene de su departamentito, que pudo ahorrar en toda su vida de trabajo, no ha recibido durante varios meses el alquiler. También en esto seamos ecuánimes, y también sabemos que muchos directamente tuvieron buena relación y han pagado los alquileres que debían pagar y no hubo ningún problema. Bueno, pero no todo el mundo tuvo trabajo. En su momento nadie estaba trabajando. Ahora, por suerte, algunos ya están trabajando y se generó este problema. Ahí tenemos un serio problema en la ciudad de Buenos Aires. Y otro problema, y con esto creo que terminamos un poco con lo de la ciudad, aunque todavía nos quedan algunos temas, es el problema de los aumentos en la ciudad, ¿no? Es el problema de los impuestos. Ahora clase media y media baja están pagando el 1,2% de impuesto a los sellos en las tarjetas de crédito. Eso es mucha plata. Las clases media, media baja tarjetean muchas cosas, sobre todo en los supermercados. Primero, porque se compra más barato, y segundo, porque aparte de comprar más barato, se pueden organizar mejor y se puede estirar la forma de pagarlo, qué sé yo. Alguien que compra algo hoy con tarjeta, por ahí lo paga dentro de 40 días. Entonces, esa era una herramienta que le servía a mucha clase media y media baja. Y bueno, esa gente que de promedio gasta 30, 40 mil pesos, que por ahí solo para comer, tiene que pagar el 1,2%, son 400 y pico pesos. Si esto le agregás el alumbrado, barrido y limpieza, que también aumentó más que la inflación, si a esto le agregás las patentes, que aumentaron más que la inflación, estamos viendo que la clase media y la media baja es la más afectada. Por supuesto, porque alguien me va a decir del otro lado que está diciendo, hay gente que no tiene directamente para comer, gente que recibe planes sociales, pero digamos, dentro del mundo del trabajo, de la gente que trabaja todos los días, es la gente más afectada, ¿no? Después está el problema de la desocupación y otros problemas. Y después, bueno, lo que hemos visto, y que eso es en todo el país, pero que uno ve cuando va y recorre los supermercados en la ciudad de Buenos Aires, ve la barbaridad que hay con los precios, ¿no? Y después uno lee las noticias, qué precios cuidados, qué precios máximos, qué precios, qué esto, qué aquello, y lo que uno se da cuenta que hay una cortina de humo ahí y una sanata terrible, y después cuando aparecen las cifras del INDEC, uno se da cuenta, por ahora el INDEC funciona, ya ayer estuve leyendo que quieren modificar algunas mediciones, por ahora funciona, ¿no? Es el mismo INDEC que empezó a funcionar en el 2016, a fines del 2015, digamos, después de que asumió el otro gobierno, porque recordemos que el gobierno anterior mentía muy fuerte. Fíjense si mentía que Alberto Fernández, cuando hizo la comparación, cuando inauguró la semana pasada las sesiones del Congreso, para comparar la pobreza, dijo Macri la entregó con un 35% de pobreza, cuando a fines del 2017 la pobreza era del 25,7%. ¿Saben quién gobernaba a fin del 2017? Mauricio Macri. ¿Saben por qué no tomó del 2015? Porque tenía que tomar la pobreza medida por la Universidad Católica, porque la del 5% de pobres, de la mentira de Cristina y Aníbal Fernández, esa del 5% del pobre, no, por supuesto, ni Alberto Fernández se la cree. Entonces, si hacía comparaciones, tendría que haber dicho: Cristina Kirchner en el 2015 la entregó con el 33%, el Macri la entregó con el 35%, dos puntos más. Y bueno, hoy supera el 45%, la última medición es del 40,9%, pero sabemos que cuando aparezca la de diciembre del 2020 supera el 45%. Así que tenemos un problema muy serio. Yo hablo de la ciudad porque es donde yo recorro. Y termino con este pequeño datito. Este pequeño datito que lo pueden buscar buscando el Instituto de Promoción de Carne Vacuna. Hay algún estudio de la CTA, hay varios estudios. En el peor momento que la gente necesitaba más salarios para comprar carne, compraba con un salario mínimo, en el peor momento, que fue en la época de Duhalde, de los últimos 100 años, ¿no? El peor momento, la época de Duhalde, compraba 36,7 kilos de asado en el 2003. Fue el peor momento. En el 2001 compraba 50 y pico kilos de asado. No. Con el macrismo en el 2018, que era un momento terrible de pobreza, que fue cuando empezó a subir la pobreza, la fuga, la entrada en el Fondo Monetario, todo, compraba 50 kilos de asado. Hoy, las mediciones dicen que a finales del 2020 compraba 34 kilos de asado con un salario mínimo, vital y móvil. Y por ahí, la semana que viene, porque están apareciendo nuevos números, podemos decir que todavía compra menos. 93% subió en los supermercados y en las carnicerías de la ciudad de Buenos Aires el kilo de asado. Estas son las realidades. Bueno, vamos a... Quédate, porque creo que las notas que arreglamos van a salir, así que quédate ahí. Vamos a escuchar. Allá por el 92 sonaba muy lindo, nos gustaba mucho, lo poníamos en nuestro programa y hoy lo volvemos a poner. Manuel Santillán, Los Fabulosos Cadillacs. Sabe bien lo que le va a pasar, entonces saca su revólver y va a... Santillán abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. ¿Y cuáles eran, Manuel? Aires, una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Tema que venimos hablando mucho en este programa, que es el tema de la resonificación de Boedo, de Avenida La Plata al 1700. Tema muy complejo porque somos muchos los que vivimos en Boedo que creemos que no es necesario un estadio, pero parece que el lobby político quiere el estadio. Nosotros estamos comunicados con Paula. Paula es de Asamblea Vecinos Unidos por Boedo, para consultarla un poco qué está pasando y qué piensa que va a pasar con el estadio, si se va a evitar que se construya o si se va a construir. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Muy amable. No, no, por favor, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Bueno, es un tema, yo lo presentaba así, un tema muy complejo, porque, por ejemplo, cuando quise ir a una marcha que se hacía al gobierno de la ciudad en noviembre del año pasado, cuando llegué a la esquina vi que estaba llena de, que habían aparecido barras bravas de San Lorenzo antes para evitar que la marcha se hiciera o que por lo menos partiera de ahí. He visto que durante mucho tiempo a la gente que estaba en contra se amenazaba. Bueno, ¿por qué ha pasado todo esto y por qué hay prácticamente unanimidad en el sistema político para que San Lorenzo construya ahí un estadio? Sí, lamentablemente las amenazas, los agravios es constante. Como vos decís, cuando tratamos de hacer alguna movida en la calle, ya hinchas de San Lorenzo, bueno, están ahí un rato antes para meternos miedo, porque la verdad es así, tenemos mucho miedo. Y como vos decís, pese a eso, en la legislatura no hay grieta. Todos los partidos políticos, salvo uno, que es Autodeterminación y Libertad, que se abstuvo en la primera votación, los demás votaron a favor de este aberrante proyecto que nos tiene muy preocupados desde hace mucho tiempo a los vecinos por todo lo que va a traer un estadio multifunción. Va a funcionar todos los días, por eso es estadio 365, para fútbol y recitales de una capacidad más o menos la mínima 45.000 hasta 60.000 personas los días de recitales, en un barrio residencial por su zonificación actual, que es la que quieren modificar. Y fíjate todo lo que, la problemática tremenda que va a traer un estadio de esa magnitud. Uh-huh. Contame específicamente, a ver si la argumentación, ¿por qué va a ser un problema serio este estadio? Bueno, fíjate la magnitud, 45.000 personas entrando al mismo tiempo en el mismo lugar a un estadio, saliendo a la misma hora del mismo lugar, 45.000 personas hasta 60.000. Lo que equivale, para que te des una idea y se den cuenta los oyentes, equivale a todos los habitantes de Boedo, a que todos los habitantes de Boedo estén dentro del estadio o fuera para querer entrar o para querer salir. Uh-huh. Es lo equivalente a la cantidad de habitantes de Boedo. Y acá está lleno de construcciones, ya no es lo mismo que hace 100 años atrás cuando estaba el viejo gasómetro. Están las torres de Inclán ahí pegado en el predio. Hay 800 viviendas en las torres de Inclán solamente. Y después, bueno, fueron construyendo edificios, tirando casas bajas y haciendo construyendo edificios. Es un barrio superpoblado que no tiene espacio verde. Paula, bueno, yo lo dije en la presentación, yo coincido con que no se tiene que hacer ese estadio. Ahora, muchos te pueden decir, bueno, pero vos fijate, el estadio de River está en medio del barrio River, el estadio de Boca está en La Boca, y bueno, tenemos el de Ferro, el de Atlanta. ¿Vos qué le decís a esa gente que te dice eso? Mira, yo compré mi vivienda con mucho esfuerzo, trabajando hace 20 años, acá en Parque Chacabuco, a metros del predio. Estaba en ese momento Carrefour cuando yo compro. Claro. Yo lo elegí a este barrio porque amo Boedo, viví siempre en Boedo y porque amo Parque Chacabuco. Soy gran defensora de mi barrio. Lo elegí porque es un barrio tranquilo, son barrios tranquilos por sus características, las características que tiene Boedo, un barrio del tango, de restaurantes, de bar, pero tranquilo, igual que Parque Chacabuco. Entonces, cuando yo compré mi vivienda, no había ahí un estadio, ni se hablaba de construir un estadio, si no, yo ni loca compraría al lado de un estadio. Entonces, yo me siento totalmente defraudada, sola, porque los legisladores no apoyan a los vecinos, así que no es lo mismo que si estuviera el estadio y yo voy y compro al lado porque me gusta el estadio, porque no tengo problema. No, yo elegí vivir acá porque no por ser justamente un barrio tranquilo. Claro. Y entonces, ¿qué sentís? Porque uno lo que ve, yo he seguido muchos temas acá, bueno, recuerdo cuando quisieron construir el estadio en la Manzana 66, que al final el gobierno de la ciudad tuvo que dar marcha atrás, que iban a ser un estadio para 16.000 personas. Vi también la lucha de la gente de Villa Crespo por el estadio del Movistar Arena. ¿Y por qué todos estos legisladores, que en general han dado discursos en contra, sobre todo de la oposición, diciendo que eso era negocio, que sacaban espacios verdes, y hoy siguen dándolos en algunas cosas? ¿Por qué pensás que con San Lorenzo hubo unanimidad, vos lo dijiste, salvo Marta Martínez, Y encima justificándolo como que se lo había robado la dictadura. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esta contradicción? ¿Cómo bueno, lo ves vos? Y lo veo simplemente y evidentemente como un negocio. Claro. Un gran negocio. Mismo el arquitecto español que diseñó el futuro, digamos, estadio, si se llegara a construir, sí, dijo que construir un estadio es muy costoso, pero que en poco tiempo, te da beneficios económicos. ¿Por qué? Porque el estadio ya no se usa cada 15 días con un partido de fútbol. Los estadios actuales están proyectados para recitales, para shows, y eso económicamente trae mucho dinero. Es un negocio que están metidos los partidos políticos. Uh-huh. Es lamentable. En este caso no hay grieta, ¿no? No, no hay grieta para nada. Hasta la izquierda con Gabriel Solano también votó a favor. Realmente, ese día de la votación, cuando vimos el resultado y lo que expuse yo en la audiencia pública la semana pasada, sí, fue una cachetada y una trompada en el estómago a los vecinos que venimos luchando por el medio ambiente, por una vida tranquila, una calidad de vida sana. Y esto nos va a arruinar la vida, sinceramente. Pero es así, se quiera o no se quiera, o no es exagerado, te arruinan la vida, porque acá es un barrio que no tenés accesos, o sea, es San Lorenzo ya tiene un estadio, claro, a 20 cuadras, claro, a 20 cuadras de Avenida La Plata, dentro de 22 hectáreas que le fueron cedidas por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en los años 60, y ahí construyeron el Pedro Videgain, que es el último, el más moderno estadio de fútbol de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo entendés eso? Eso es un negocio. Si no necesitan un estadio. Entonces te dicen, pero vamos a construir escuela, vamos a construir museo, vamos a poner espacio verde, vamos a poner centro de salud. Pero nadie está, nadie se opone a eso. Y aparte, para construir eso, no hace falta rezonificar absolutamente nada. La rezonificación es por el estadio. Y nosotros, claro, estamos contra el estadio, no contra la escuela. Porque para la escuela no necesitas cambiar ninguna rezonificación. No, pueden hacer un gran espacio verde y ahí poner una escuela, un centro de salud, una cantidad de cosas, y resuelven varios temas, ¿no? Porque resuelven parte del tema ambiental, habiendo más espacio verde y también problemas de salud y educación, ¿no? Sí, por supuesto. Boedo es el barrio con menos espacio verde de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene 0,2 metros cuadrados de espacio verde por habitante. 0,2, cuando se tendría que tener entre 10 y 15. Así, fíjate lo mal que estamos, que encima nos quieren meter este monstruo de cemento, como repito, que nos va a arruinar la vida. Y aparte, los legisladores, como vos decís, ¿no ven lo que están padeciendo los vecinos de Villa Crespo con el estadio Movistar Arena, claro, que va a ser 3 veces más chico? O sea, el estadio este de San Lorenzo sería 3 veces más grande. Y encima con techo descubierto. ¿No ven lo que padecen los vecinos de Villa Crespo? ¿No ven cuando estuvieron prohibidos los recitales en River por denuncias de los vecinos contra la música y las vibraciones que les producían en las casas? Claro. Hay antecedentes concretos, no es que nosotros imaginamos todo eso. Hay cortes, claro, de calles. Y aparte hay estudios ambientales, ¿no? De contaminación ambiental. De todo tipo, por supuesto. Claro. Ahora, Paula, ¿qué pensás que va a pasar? Porque, bueno, uno lo que ha visto en las audiencias públicas, para todo hay audiencia pública, y después se hace lo que ya se quería hacer, y más teniendo la cantidad de legisladores. Pero, ¿pensás que puede haber una oposición más fuerte, que algunos se pueden arrepentir de haber votado a algo que realmente es un negocio raro, un negocio que termina siendo un negocio particular, ¿no? Es un negocio, exacto, es un negocio, apoyan un negocio privado. Y nosotros lo que pedimos, en esta, por ejemplo, en esta audiencia pública, ya lo venimos pidiendo, es un referéndum que se haga a los vecinos que viven dentro de las 6 cuadras a la redonda del predio, con la simple pregunta de, ¿usted quiere la instalación de un estadio? ¿Sí o no? Ahora, no están aprobando ese proyecto, no lo están tratando ese proyecto. ¿Por qué? ¿Tienen miedo que se les pinche el negocio del estadio? ¿Tienen claro. miedo a los vecinos, a la expresión de los vecinos? Sí, evidentemente es un problema muy serio que este lobby político, que por ahí utilizaron un poco una argumentación que tampoco era cierta, el tema de que le sacaron el estadio a la dictadura, todo eso, que ahí hay una exageración porque todos sabemos lo que pasó en ese momento y cómo se tuvo que desprender del estadio la comisión directiva por las deudas que tenía, pero bueno, se llegó a esta situación. Paula, ¿querés agregar algo? Bueno, quiero dar el mail por los vecinos que nos escuchan y se quieren sumar. El mail es vecinos no al estadio en Boedo @gmail.com. Y quiero decir también que tenemos sí. 25.000 firmas en papel y casi 21.000 firmas en Change. Les pedimos humildemente, si tienen compasión, un poco de compasión los legisladores, que aprueben el referéndum y que decidan los vecinos. Pedimos está eso. Claro. Lo veo muy difícil. El proyecto lo presentó Marta Martínez, ¿no? El proyecto nosotros lo presentamos. Ah, lo presentaron ustedes. Perfecto. Sí, y Marta Martínez lo tomó como propio, así que le agradecemos un montonazo. Pero es de ustedes. Perfecto. Sí, es nuestro. Y nos ayudó también el Observatorio del Derecho a la Ciudad con Jonathan Valdivieso. Perfecto. Bueno, yo te agradezco mucho esta nota y bueno, espero que creo que es lo mismo que esperás vos, que recapaciten y que le den un mejor destino a ese lugar, ¿eh? Sí, esperemos un milagro. Lamentablemente, ¿eh? Lamentablemente lo digo, pero bueno, es así. Esperemos que no, pero bueno. Yo te agradezco mucho por esta comunicación y te mando un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo, Roberto, y muchas gracias. No, gracias a vos, fuiste muy amable, ¿eh? Gracias. Hablábamos con Paula, Asamblea Vecinos Unidos por Boedo, y este tema realmente es un poco lo que decía Paula y un poco lo que sentimos. Un negocio privado de un equipo que ya tiene estadio. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieren jugar más en ese estadio que tienen, que es hermoso? ¿No les gusta el lugar donde está ubicado? Es, aparte, un equipo que está endeudado. Es decir, que tiene cantidad de deuda. Y ahora resulta que van a invertir para hacer un estadio. Se están aprovechando de todos nosotros, de los vecinos. Bueno, traten de firmar, entren al Change.org, entren a todos los lugares. Ahí dio el mail Paula. Y bueno, en la manzana 66 lo pudimos evitar entre todos. Desde este programa hicimos mucha fuerza. No pudimos evitar el Movistar, pero por ahí podemos evitar esto. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. El día lunes, 8 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Mujer. Un día de lucha, ¿no? Yo creo que ya en los últimos años no hizo falta aclarar que el Día de la Mujer era justamente para reivindicar las luchas de las mujeres, ¿no? El tema fue que, como está pasando últimamente, las movilizaciones no se pueden hacer unificadas. ¿Por qué? Porque hay diferentes miradas a qué está pasando en la Argentina con el caso fundamental que son los femicidios, con el caso de la desigualdad de las mujeres. hay un sector que cree que este año, o el, mejor dicho, el año pasado, se ha avanzado mucho con el tema del aborto. Recordemos que el tema del aborto se había impulsado en el 2018, ya que era un tema transversal. Ahí no había grieta, la grieta estaba entre los que estaban a favor y los que estaban en contra, y fracasó solamente en senadores por no haber modificado la ley, que ahora en el 2020 se modificó. Pero bueno, muchos o muchas creen que era un día para celebrar los avances, para hacer algunos reclamos, pero celebrar los avances. Por eso las feministas afines al gobierno de turno, en este caso al gobierno de Alberto Fernández, y cuando hicieron los reclamos se encargaron nada más que de reclamar a la justicia, porque justamente les viene bien reclamar a la justicia, porque justamente el gobierno de Fernández lo que está buscando juntamente con Cristina Kirchner es ver cómo hacer para que zafe Cristina Kirchner, después de todas las causas que tiene, que zafe de la cárcel, ella y otros más. Entonces, en esta cosa contra la justicia, que todos sabemos que es una justicia que llega tarde, que llega mal, pero también sabemos que justamente en este caso los ataques no es por lo que hace mal la justicia, sino que es por lo que hace bien, por lo que ha hecho la causa del 11, en donde están presos funcionarios, y por lo que ha hecho en otras causas bien, en donde llegó a meter preso a empresarios corruptos, que este gobierno se encargó de ver cómo trabajaba junto con esos empresarios corruptos justamente para atacar a la justicia. Es decir, la atacan por lo que hace bien. En el caso de los femicidios no está bien lo que hace la justicia. Lo hemos visto cantidad de veces. Hemos visto que es una justicia que es demasiado garantista. Que acá también está la contradicción con mucha gente del gobierno, que dice que larga a los presos y después esos presos vuelven a violar o vuelven a matar a la mujer. Entonces hay una contradicción acá, ¿no? Porque hablan en contra de la justicia, pero a su vez cuando empezó el COVID querían que larguen a la gente de las cárceles. Zaffaroni habla que una violación con la luz apagada no es violación, y bueno, todo lo que hemos sabido. Y dentro de esta contradicción están los intereses políticos, lamentablemente. Entonces, volviendo al tema, hubo dos marchas. Una en donde no se cuestionaban las cosas que están mal del poder político y del gobierno, o se cuestionaban tímidamente, pero se hacía más hincapié en las cosas que están bien. Ahí participó la corriente clasista y combativa, la UTEP, el movimiento Evita, parte de la CGT, bueno, el kirchnerismo. Y por otro lado, mujeres que responsabilizan al Estado y fundamentalmente al gobierno por lo que está pasando, y que también cuestionan al ministerio este que se inventó de género, que hasta ahora ha servido para solamente para colocar mucha gente de las organizaciones que votaron al gobierno anterior, como la gente de mucha gente militante de Patria Grande y de otras organizaciones, y para que Gómez Alcorta, la ministra, relate cosas y no tome las muchas medidas que podría tomar. Ah, y en esto puedo agregar, para comprar muebles nuevos en el ministerio y montar un ministerio nuevo porque no existía. Bueno, hay organizaciones, por suerte, que hicieron otra marcha reclamando y sin defender a aquellos que tienen gran parte de la responsabilidad de los femicidios, a gran parte de la clase política, ¿no? También que tiene responsabilidad. Bueno, les vamos a pasar a algunas cosas que se escuchaban. En esa marcha, en la marcha que reclamaba, vamos a escuchar un audio. En esto quiero agradecer a la gente de La Izquierda a Diario, porque de ahí sacamos este audio, en donde hay una recopilación de lo que decían diferentes mujeres en diferentes marchas de todo el país. Escúchenlo, son un par de minutos y creo que les pueden servir. Estamos por la lucha, porque hoy no es un día de festejo, es para luchar todas mancomunadas colectivamente, porque no puede seguir pasando esto de que nos maten todos los días, y justicia por todas las que no están, por las compañeras que no están. Para decir basta, ni una menos, porque estoy harta de que cada día aparezca una muerta más. Es horrible vivir de eso, que cada día que me despierte aparezca una muerta. Por la lucha de nosotras, o sea, digamos, no solamente las mujeres, sino también las chicas trans, como yo y ella. Estoy por todas las compañeras que no están. Estoy por todas las que están y la están pasando mal en todo sentido. Por todas las opresiones que hay. Ahora estamos luchando por la prima de ella, estamos marchando. La mataron en 2019. Un policía, el novio, el ex, la policía federal. Por los femicidios, por nada. Hay que derribar al patriarcado ya, porque no va para más esto. Nos siguen matando todos los días y se nota que parece que a nadie le importa. Las cosas no cambian porque, por ejemplo, a los policías les están subiendo el sueldo y les están dando un presupuesto. Y sin embargo, seguimos sintiéndonos inseguras. No subsidian todo lo que son refugios de mujeres. ¿Qué opinás cuando decimos que el Estado es responsable? Sí, es responsable. Totalmente de acuerdo, el Estado es responsable. Tenemos compañeras que tienen, bueno, sin ir más lejos, 18 denuncias. La policía es cómplice de todo esto. Entonces hay que frenar con todo esto. El Estado es responsable. Se tiene que hacer responsable el gobierno. Sí, el Estado es responsable porque es quien toma las decisiones y quien los limita en un montón de decisiones. Es verdad eso, porque el Estado es responsable desde hace mucho tiempo, más con las chicas trans que vienen luchando hace mucho tiempo. Súper, 100% responsable es el Estado. Porque es verdad, ¿cuántas mujeres hicieron miles de denuncias y no las toman en cuenta? Me enoja que siempre pase lo mismo. El Estado es responsable porque nos sigue matando y nadie hace nada. ¿El patriarcado se cayó, como diría Alberto? No, claramente no. No se cayó nada, no se cayó nada. Muchas gracias. Bueno, y ahora también, porque me pareció interesante, vamos a escuchar, esto ya no es de La Izquierda Diario, vamos a escuchar a Angélica López, que es vocera de trabajadoras de casas particulares, que contaba esto, decía esto y exigía en la marcha. Escuchémosla. Hola, mi nombre es Angélica López, vocera de trabajadoras casas particulares. Hoy nos unimos a una sola voz para las mujeres trabajadoras y desocupadas, en vista que nosotras, las mujeres en este año, somos enormemente, brutalmente golpeadas. Basta de ajuste, pobreza y violencia contra las mujeres trabajadoras. En este año llevamos más de 60 femicidios y el Estado es responsable porque justamente las compañeras, uno de mi barrio, hizo denuncias y el Estado no hizo ningún seguimiento y murió en manos de su agresor. Y eso muchas veces pasamos, muchas de nuestras compañeras están pasando eso, nos deja a la intemperie dentro de la vulnerabilidad. Y la verdad, el Estado es responsable. Nosotros no tenemos ninguna representación del Estado, del gobierno, que nos representa a la mujer trabajadora y luchadora. Es el gremio más grande de todo el país, donde nosotros no tenemos ninguna respuesta positiva. Así es que nos unimos a esta gran lucha, todas las mujeres, en el Día de la Mujer. Basta de violencia, ajustes y hambre. Me parece que hemos pasado un resumen de lo que para nosotros era importante contar del 8 de marzo, y que realmente pasa como nos pasa en todo. Las noticias son muy sesgadas y según de qué lado está la gente opina sobre determinadas cosas. Bueno, por suerte nosotros podemos opinar sobre todo sin la necesidad de depender de la línea que puedan bajar de un lado o del otro. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, el viernes de la semana pasada hubo una feroz represión. Y digo feroz porque eso es lo que pudimos ver en muchos videos en Formosa. Hubo cantidad de detenidos, en alrededor de 100, se hablaba de 104. Esto hizo que al otro día hubiera otra movilización también, en donde también fue reprimida. Una cosa que queríamos plantear desde el programa es que me parece que lo que se conoce de Formosa no es todo lo que sucede. Lo han metido en una grieta entre el partido de gobierno y la oposición mayoritaria, y realmente lo que está sucediendo, a mi juicio, no es eso, porque han sido detenidos gente que no tiene absolutamente nada que ver con la oposición, por lo menos mayoritaria. Estamos comunicados con Fabián Servín, él es militante del Partido Obrero, fue detenido el día viernes y lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo estás? Hola, Roberto, buenas tardes. Bien, acá estamos, con una provincia bastante convulsionada por los sucesos de los últimos días, ¿no? Sí, Fabián, justamente eso te quería preguntar. Bueno, contame un poco qué está pasando realmente en Formosa y si en realidad no es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo, ¿no? Como son las restricciones, en este caso sanitarias, como son los problemas sociales, como son los problemas económicos. Sí, permitime un minutito ir incluso más atrás. Formosa sí. Es gobernada por Lili Fran hace más de 25 años, ¿no? De la vuelta a la democracia ha gobernado más o menos mismo el PJ, el mismo sector, y Fran a la cabeza lleva ya más de 25 años, ha montado todo un sistema de gobierno, de poder y de control social, donde la represión forma parte de un método aceptado acá en la provincia, y bueno, que le permite tener el control al gobierno de Infran, ¿no? Recordemos que en esta misma provincia, hace 11 años, también marcó una represión a las comunidades originarias, al pueblo COM, de la comunidad donde surgió Feliz Día, también mataron a un originario, Roberto López, que en ese momento estaba reclamando por la tierra. Sí, en esta provincia también, en esta provincia también entraron en un colegio bajo la orden del mismo ministro de Justicia que está en este momento, Jorge González, a reprimir a unos pibes que estaban reclamando la reparación de su establecimiento. Es decir, este gobierno tiene una larga historia de represión sobre el pueblo y, como te decía, realmente es un método que tiene para poder sostenerse en el gobierno. Más traído en el tiempo acá, como vos lo marcaste, todo este episodio tuvo su primer caso conocido más públicamente con los varados, ¿no? Los formoseños, miles y miles de formoseños que fueron sorprendidos por las restricciones, por la cuarentena fuera de la provincia, estando trabajando, porque Formosa es una provincia que carece de fuente de trabajo, donde la juventud no tiene más remedio que o meterse en la fuerza de seguridad, en la policía, o ir a otros centros industriales a buscar un trabajo, ¿no? Van mucho al sur en la construcción o hacia la zona del Cuyo o acá al NOA por el tema de la cosecha. Ahí les sorprendió la cuarentena y después sin trabajo en las otras provincias, tratando de volver a sus casas, el gobierno de Infran tampoco les permitía ingresar. paso siguiente fue los centros de aislamiento, porque después intervino la justicia federal ordenando los ingresos. El gobierno reacciona estableciendo estos centros de aislamiento, donde hacía convivir a personas con COVID, con personas que no estaban contagiadas, y ha convertido esos centros de aislamiento también en centros de contagio. Muchos casos han salido, digamos, entraban sin el virus y salían con el virus, digamos, ¿no? En estos centros de alojamiento. Es decir, hay una serie de situaciones que ha colmado un poco la situación social. Y bueno, el episodio que ha hecho estallar, digamos, por así decirlo, en estos últimos días, concretamente el viernes 5, fue una vuelta a la fase 1, ¿no? Uh-huh. Con todos los condimentos que implica, todas las restricciones que implica una vuelta a la fase 1. El gobierno decreta eso, y sin embargo no da ningún tipo de asistencia para los trabajadores que quedan parados, para los trabajadores precarizados, los changarines que no pueden seguir ejerciendo su actividad, y de esa forma se quedan sin ningún ingreso. Entonces el gobierno, por un lado, restringe muchas actividades, y por otro lado no garantiza ningún tipo de ingreso para los trabajadores que han desocupado. El IFE acá, como en todo el país, se cobró 3 cuotas, este año ya no hubo, y el gobierno provincial no ha puesto un solo peso en la asistencia. Entonces, bueno, esto ha sido un combo explosivo que ha estallado con nuevamente con esta vuelta a la fase 1, que es la tercera vez que en la provincia estamos en este estatus sanitario. Bueno, a raíz de esto, muchísimos trabajadores e incluso empresarios gastronómicos, o sea, gente ligada a restaurantes, bares, comedores, o sea, que hay muchos que en la ciudad son cosas chiquitas, no son grandes restaurantes, sino son cosas más bien pequeñas, medianas, de última. Pero bueno, se han abusado en contra de esta política del gobierno, que realmente ya ha subido sordo, digamos, a la situación, a la necesidad de tanta gente que la está pasando mal. El día justo han salido a reclamar contra esta medida, y el gobierno actuó, como mejor sabe, que es reprimiendo de una forma muy salvaje. Vos lo dijiste bien en tu introducción, tirando primero a la goma a mujeres, muchas mujeres que estaban en esta manifestación, y después ya abiertamente abrió una especie de razia y salieron a detener a cuantas personas se le puso en el camino. Claro, Fabián. La consulta es lo siguiente: nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires sabemos, en realidad, aquellos que nos hemos ocupado y que hemos hecho nota, como vos hablabas bien, hace 11 años con la represión a los pueblos originarios, a los COM, sabemos que hay un gobierno que se podría caracterizar sin ningún problema como un gobierno cuasi fascista. Ahora, ¿se sostiene en este tipo de gobierno solamente porque la mayoría de la gente trabaja en el Estado? ¿Se sostiene porque tiene una red clientelar muy importante y su pobrerismo lo ayuda? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Todo eso es un elemento importante, fundamental. La cooptación, todo el mundo, todos los sectores acá, el gobierno lo tiene tocado a través de la billetera, y cuando hablo de todo me refiero no solamente a los jóvenes precarizados en cooperativas que responden al Estado o algún funcionario, sino incluso me refiero hasta el sector empresarial, los empresarios ligados a la obra pública, a los terratenientes que están agrupados en la sociedad rural. Todo dependen del ingreso de una u otra forma por parte del Estado. Así que, por un lado, el manejo de la billetera del gobierno es un es un disciplinador para un inmenso sector de la población. Por otro lado, el nivel de precarización laboral sobre las masas populares es un condimento esencial, digamos. Formosa se viene manejando ya hace 15 años con la ley de emergencia económica, ¿no? Pasando la supuesta década ganada. Bajo esta ley de emergencia económica le permite al gobierno hacer del presupuesto, al ejecutivo me refiero, lo que se le antoje sin pasar por legislatura. En estas condiciones lo tiene a los trabajadores estatales, de todos los sectores, educativos, salud, los municipales, todo bajo contrato, precario, de 6 meses, de 1 año, bajo la excusa que no puede hacer pasar a planta permanente a los trabajadores. Es decir, que tiene todo un sistema, toda una red que hace depender en gran medida de las decisiones del gobierno. Por otro lado, tiene una cuestión un poco más política, es el fracaso de lo que viene funcionando como la oposición. Uh-huh. No la oposición que nosotros formamos parte, pero la oposición tradicional al PJ acá en esta provincia es el radicalismo, que se alineó con el PRO y bueno, están juntos por el cambio en este momento. Bueno, se ha demostrado también un inmenso fracaso como alternativa a los graves problemas que tenemos los formoseños. Lo que pasa es que de alguna u otra forma pretenden gobernar, digamos, con los mismos métodos, la misma receta que se maneja de Venezuela. En ese sentido, la población siente una enorme decepción, y bueno, es necesario en la provincia construir una oposición de masa al régimen de Trump para hacer frente a este verdadero régimen represivo y también hambreador, digamos. Nosotros lo caracterizamos así. Formosa tiene uno de los peores índices sociales en todo sentido, en comparación al resto del país. Me refiero al tema de la desocupación, al tema de la pobreza, el problema habitacional. En este momento hay cortes de ruta en varios lugares de familias que no tienen un techo propio. Hace 2 meses ha estallado también este conflicto. El problema nutricional, embarazo adolescente, el problema de deserción educativa, por donde se lo mire, Formosa hace agua en cuestión de derechos sociales esenciales, ¿no? Entonces, es necesario en ese sentido construir una posición clara, popular, y obviamente eso no lo puede llevar adelante el radicalismo, que ha convivido y convive con el gobierno de Intran. En muchas ocasiones han votado exactamente lo mismo, incluso los funcionarios de hoy de Intran eran radicales. Bueno, claro. Es una oposición fracasada, claramente. Fabián, para terminar, ¿pensás que esto va a ser una movilización más, bueno, las movilizaciones que hubo todos estos días, o que esto abre la posibilidad de alguna alternativa, que no sé cuál será, cuál plantean ustedes, si la intervención o qué? No, nosotros nos apartamos de la línea de intervención que levanta junto con el cambio, hace poco también vino Burris, a Formosa ayer, más concretamente ayer y anteayer. Están con ese planteamiento de la intervención federal, pero le piden socorro a un gobierno nacional, que de última hasta al gobierno de los Fernández le están sosteniendo a Intran. Si bien Intran ayer fue a buscar más respaldo, bueno, hoy salió de entrevista el presidente Fernández, de alguna forma sosteniendo lo que dice Intran, que la represión obedeció a que hicimos entrar a casa al gobierno a poner fuego, una cosa descabellada que planteó el gobierno de Islam. Así que la salida Formosa no viene por la intervención, ella viene por la construcción de una oposición popular. En esta tarea estamos nosotros y nos estamos reuniendo con otras organizaciones más independientes. El gran ausente acá en esta, digamos, como voz o como sujeto político, es la clase trabajadora de Formosa que la estamos pasando bastante mal. Y bueno, creemos que para enfrentar a Islán es necesario avanzar en las organizaciones populares. Estamos llamando ahora en cada lugar de trabajo, en cada barrio, en cada pueblo de la provincia, a poner en pie estas organizaciones para liderar cómo enfrentar el régimen de Islán para salir de esta situación de miseria y pobreza y de violencia que estamos viviendo. Claramente, como te decía, esa sociedad no viene por la derecha, ¿no? Sino por la capacidad que tengamos de construir una alternativa popular a Intran. Está muy claro. Fabián, te agradezco mucho por esta comunicación, te mando un abrazo grande y bueno, veremos cómo siguen las cosas y seguiremos en contacto. Un abrazo grande, ¿eh? Abrazo, Roberto, y agradecido yo, todos nosotros allá, nos sentimos bastante cómodos con el discurso que está pasando por nosotros. Así que muchísimas gracias y que tenga una tarde. Muy amable. Hablábamos con Fabián Servín, militante del Partido Obrero. Creo que no se ha escuchado en los medios que existe, que la gente que ha salido a la calle no era toda la gente como lo quiere hacer creer el gobierno, la gente de la oligarquía y la derecha recalcitrante. La única derecha evidentemente en Formosa, la mayor derecha que hay, es la derecha de Infran, y lo lamentable que es que gobiernan desde hace muchos años y siempre metidos dentro del peronismo y siempre apoyados por todos los gobiernos peronistas. Y me atrevería a decir también que también apoyado por el gobierno macrista. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Al comienzo del programa hablábamos de la jornada de ayer de vacunación en el Luna Park y en el donde estaba el viejo gasómetro ahí en Avenida La Plata. Bueno, las filas y todo lo que pasó, el desastre que fue esa vacunación y la organización de esa vacunación. Nosotros pensábamos que era necesario consultar al que más sabe de esto, que a nuestro juicio, ¿no?, de gerontología, o por lo menos que nosotros conocemos, que es Eugenio Semino. Como él es nuestro columnista, no lo íbamos a sacar al aire nuevamente, la semana pasada hablamos extendido, pero le pedimos que nos hiciera en 4 o 5 minutos un resumen de qué hicieron ellos con lo que pasó ayer y su mirada sobre eso y la vacunación, ¿no? La situación de caos, de maltrato, de desborde de los adultos mayores para la vacunación tiene que ver fundamentalmente con un hecho que obviamente ya hemos denunciado, hemos abierto una actuación, determinaremos las responsabilidades de lo ocurrido, obviamente de haber consultado las autoridades de la ciudad a cualquier gerontólogo, le hubiéramos advertido, si bien acordaron turnos y horarios precisos con cada uno de los que tenían que vacunarse, no tomaron en cuenta la idiosincrasia ni la situación de desesperación por vacunarse que están viviendo los adultos mayores. Por lo cual, los turnos terminaron siendo simbólicos porque todos fueron una hora o dos horas antes por las dudas. Dicho esto, se enmarca en una situación mucho más grave, que es, primero, la falta de vacunas de los vacunados en la Argentina, que son solo 350.000. El 1.200.000 más que figuran tienen media vacuna, es decir, una sola dosis. Solo hay vacunados en el país con una dosis 70.000 adultos mayores. Aclaro que el sector son 7.400.000 que conjuntamente con el resto de grupos de riesgo, tales como trasplantados, insulinodependientes, pacientes oncológicos, cualquier inmunodeprimido, En Argentina son 15 millones que hay que vacunar en un periodo ventana que tenemos entre 6 y 16 semanas, que tenemos la única certeza que es que va a llegar la segunda ola. ¿Por qué digo la certeza? Porque así es en el mundo y es una evidencia no tenida en cuenta por los decisores políticos de nuestro país. De tener esta cantidad de adultos mayores, de seguir jugando con vacunar a jóvenes de 30, 40 años rozagantes porque son ministros, porque son militantes, porque son aquellos que cada vez que se vacunaron firmaron una sentencia de muerte para un adulto mayor. De seguir con esta impronta, de seguir vacunando inclusive a quienes tienen poder de lobby en cuanto a grupos para hacerlo, esta crisis humanitaria que sufre el país, de los 53.000 fallecidos al día de hoy, el 88% son adultos mayores. Las autoridades políticas de cualquier signo, las nacionales, las locales, van a ser responsables, como ya lo son hoy, de un verdadero apartheid etario, es decir, de que un sector de la sociedad, el de los adultos mayores, el de los más frágiles, quienes tienen patologías, van a ser exterminados por el virus y las mutaciones que ese virus puede generar en una cantidad de huéspedes, como el que mencionaba, tan amplia. Creo que hoy el gran tema es la escasez de vacunas, es la falta de estrategia sanitaria. Se sigue vacunando para las elecciones de octubre y no para evitar el virus que nos mata. Y todo esto en realidad genera estas situaciones tan enojosas, tan absurdas, como vemos todos los días. Desde las vacunaciones inauditas de funcionarios que siguen siendo funcionarios, aunque no funcionen, digo que no funcionen desde lo que es la moral y la ética, hasta la desesperación y los cuadros de ansiedad suplina para recibir, cual si fuera suero antiofídico, a quienes sentimos que la serpiente está cerca y que vimos que ya se llevó a muchos de nuestros congéneres. Bueno, esto decía Eugenio Cemino. Sí, yo al comienzo dije que no era excusa lo del tiempo, que los jubilados todos van 2 horas antes, 3 horas antes, que no es excusa, pero es evidente que Eugenio, cuando ahí dice, si hubieran consultado a los gerontólogos, les hubiéramos buscado una forma para, claro, más o menos sería la forma para que sepan que van 2 horas antes, pero que tengan los requisitos para que puedan contener a esos jubilados 2 horas antes o por ahí vacunarlos antes de lo que les pusieron. Eso es verdad, yo soy viejo y siempre voy antes a los lugares, aunque a veces trato de quedarme dando una vuelta antes de ir al horario en el otro lugar. Pero bueno, eso es otra cosa. Así que bueno, espero que les haya servido, porque aparte hace un paneo de todo el tema de la vacuna y que el tema central, que fue un desastre y todo lo que fue, pero evidentemente no ha sido la desorganización en cómo dar las vacunas, ¿no? El tema central es la falta de vacunas, el lobby, como dice Eugenio, por ahí se vacunan jóvenes porque hacen lobby, y bueno, y la postergación de los que más lo necesitan. Ese creo que es el problema central, ¿no? Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, qué programa. Hoy mucha noticia, mucha información. Por suerte, las notas que habíamos programado salieron. Así que, bien, Camilo. Salió todo bien, ¿eh? Sí. Bueno, vos sabés que estoy casi obsesionado con el tema de las vacunas. Me estoy obsesionando. Porque es tanta la información mentirosa que hay, ¿viste? Sí. Y es tan fácil cuando te veo a vos que abrís la página y tenés todo ahí. Exactamente. ¿No? Y aparte son páginas del gobierno nacional, pero que están avaladas por el gobierno nacional, porque son las que claro. van al CISA también. Bueno, y me pareció que el tema daba para muchos el tema de... del desastre que fue la vacunación en el Luna Park. ¿Tenés algún dato de cuántos jubilados se inscribieron de más de 80 años? Jubilados, perdón. ¿Cuántas personas? Porque por ahí sí. hay gente que está trabajando. ¿Cuántas personas de más de 80 años que se inscribieron y que se vacunaron o que van a vacunar en estos días? Inscritos hay 72.000 aproximadamente. Más allá de los otros 40.000. Más allá de los 40.000 que se vacunaron ya hace, si mal no recuerdo, 15 días claro, aproximadamente. Claro. Sí, sí. Que eso anduvo todo bien. Que no hubo problemas, inclusive me sorprendió porque había puestos para vacunarse, pero inclusive varios por barrio, inclusive. Claro, pero no pasó ahora eso. Pero no pasó ahora, que es insólito, que ¿por qué? Habilitas nada más que tres lugares masivos para vacunar. Justamente lo que se quería era que sea ordenado. O sea, no entiendo cómo, después de que haya funcionado bien una primera vez, de que dos semanas después hagan esto. Me parece. Sí. Me parece que bordea la estupidez. Pero bueno. Es todo raro, ¿no? Empezaron ayer en el Luna Park, eran 1.600 jubilados nada más. Tampoco es que era. Y empezaron desde la mañana hasta tarde. Hasta la tarde, claro. Habían dado turno. Bueno, no está de más la explicación de los gerontólogos, en este caso de lo que decía Eugenio, sí. De la gente, la persona de edad, que vamos mucho más temprano a los lugares. Pero tampoco justifica eso. No, de para última nada. Podrías haber puesto silla, ¿no? Claro, pero aparte lo tenés que prever. Ah. De cualquier manera lo tenés que prever. Y aparte... sobre todo cuando tenés a mucha gente que va a ir. Uh-huh. Es que ese es el tema. Al tener un montón de vacunatorios en un principio, tengo entendido que se daban una cierta cantidad limitada de turnos. Mm. Se ve que ahora también, pero pusieron dijeron, bueno, el Luna Park es grande, pongamos el cupo alto entonces. Mm. La verdad que es inentendible. Es lo tenés que prever. Claro. Si vas a tener y vas a vacunar a 1.600 personas, dijiste, tenés que prever que las 1.600 personas puedan caerte a la misma hora. Claro. Ese es el tema. Tenés que tener la capacidad absoluta para que esas 6.600 personas estén juntas en ese lugar. Claro, hay que ver quiénes fueron ahí, los funcionarios que lo hicieron. Porque vos fíjate, en contraposición con esto, fue un relojito como se vacunó en el mismo momento, ayer. En la rural. En la rural, claro. Había sillas, no había ningún problema. Después hay una cosa, viste, que ahí, bueno, ahí ya me parece que se tendría que poner otro software, no sé bien. Que me llama la atención también que en esta vacunación, sí. una pareja de dos mayores de 80 años, tengo un dato concreto, un amigo, sí. 80 años, se vacuna el jueves en la rural. Sí. La mujer, sí. 80 años, se vacuna el viernes en el Luna Park. Claro. ¿Entendés? Es decir, por ahí teniendo en cuenta, bueno, en este caso es gente que está bien, porque en general el otro problema que vimos en el Luna Park es que lo llevan los hijos, familiares, siempre la tiene que acompañar a alguien, a la persona, mucha claro. persona con bastón, andador, y es un problema con los autos, dónde dejar sí. los autos, cómo estacionás, sí. así que ahí es un problema. Pero bueno, por ahí podría haber habido un software que identificar a dos que viven en el mismo lugar para que vayan juntos, no sé, me parece que es muy complicado, ¿no? Sobre todo que las mujeres no llevan más el apellido del hombre, ¿viste? Claro. ¿Entendés? Claro, también, sí. Eso también. No, es complejo, yo no, excede mi capacidad de, no sé, de abrir un Zoom. Claro. Así que la verdad no tengo ni idea. Claro. Pero sí, a ver, yo lo que tenía... En la primer tanda, lo que recuerdo es que se puede elegir sede y horario. Sí, la primer tanda, los primeros 44.000, claro, aparte había 30 y pico sedes. Por eso, en ese caso, más allá de que hubo un montón de problemas en el primer día para meterse y para sacar el turno, en ese caso podías elegir sacar por lo menos en la misma sede, aunque sea con horas de diferencia, con minutos. No, acá no, porque vos quedabas inscripto y te los dan. Exactamente, a eso es a lo que voy. Claro. Si se utilizaba de nuevo la primer forma en la cual se sacaron los turnos, se podía tal vez coordinar en ese caso, bueno, que una pareja vaya en el mismo día. Claro. Sacándolo independiente, cada uno por su lado, ¿no? Porque cada turno que se sacaba era para una persona. Pero de todas maneras podías coordinarlo, tenías la forma de coordinarlo y no que te manden, como es este caso, un día a un lugar y al otro día claro, a otro. Acá me parece que se podría haber hecho bien, porque totalmente, acá, a mí la verdad que me sorprendió muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta cómo había funcionado la primera vez. ¿Por qué? Porque se cayó la página, agarraron y cambiaron todo y dijeron, bueno, les damos a todos en dos lugares, tres lugares y listo. Uh-huh. No entiendo, la verdad que no lo entiendo. Claro. Bueno, y eso de que por ahí por domicilio, no sé, pero claro, a mí me excede cómo se hace un software, pero me parece... en este caso son las que yo conozco, mi amigo y la mujer, son personas mayores, pero se manejan por sus propios medios, sí. No tienen problema, así que saldrán dos días, uno al otro un día y el otro acompañará a la otra al otro día, pero sí. Creo que también, porque debe haber casos de gente que no se puede movilizar tanto, que por ahí, okay, para claro, un familiar, sí. llevar a dos juntos... Es mucho más práctico, ¿no? Resolver sí, por el tema. Supuesto. Pero, hay muchos adultos mayores donde la inclusive conozco casos que trataban de averiguar de si se podían dar la vacuna en el lugar más cercano posible, porque la movilidad es algo muy complicado. Claro. Y en muchos casos, inclusive por ahí, si no tenés un familiar con vehículo, o mismo inclusive tenés vehículo, por ahí tenés que ir a algún lugar donde no vas a poder estacionar. Donde posiblemente tengas que dejar el auto en doble fila. Exactamente, claro. Como pasó en el Luna Park. Y que inclusive por ahí te lo puedes dejar mal estacionado. Y ojo si tenés la grúa dando vuelta. Es como que tenés un ojo acá, un ojo allá. Es complicado. Claro. La movilidad es complicada en muchos sentidos. Así que, claro. Ahora, el problema central es que faltan vacunas. Exactamente. ¿No? Ese es el problema central. Y el problema central es que faltan vacunas y se distribuyen mal, ¿no? Se están distribuyendo por población cuando se tendrían que distribuir por grupos de riesgo, por mayores, bueno, por trabajadores lo que siempre digo, también, ¿viste? Claro. 22% de adultos de más de 60 años, casi 700.000 en la ciudad de Buenos Aires, 14,9% en la provincia de Buenos Aires, 7% menos, así que tienen menos gente para vacunar de adultos mayores, y Nicaragua Santa Cruz 8,1% sí. tiene entre 60 y 80 años. Y entre más de 60 años, 60 y arriba de 60 años. Así que me parece que donde habría que poner las pilas es en el reparto de vacuna. Me parece, ¿no? Que creo que es un poco lo que escuchamos de Eugenio Semino, ¿no? Sí. Más allá de las actuaciones que hizo por esta paparruchada que hicieron en el Luna Park y en la cancha de San Lorenzo, ¿eh? Sí. Bueno. Por supuesto. Un dato más que había quedado. Vos dijiste 72.000 inscriptos. Claro. Estuvimos hablando. Bueno, de esos 72.000 inscriptos, esta semana para vacunarse acá en la ciudad, mayores de 80 años van a estar vacunados en el transcurso de esta semana un poco más de 23.000. Así que justamente hablando de este tema de que faltan vacunas y de que habría que distribuirlas con algún criterio un poco más, uh-huh. un poco más inteligente, podríamos decir, ¿no? Para cuidar a aquellos que puedan pasarla peor con contagiándose el virus. Bueno, uh-huh. acá tenemos de todos estos, aparte mayores de 80, eso no es un dato menor, porque si después, cuando entre el grupo de mayores de 70, se va a ir al doble más o menos, a 400.000 adultos mayores que también van a esperar para recibir la vacuna. Pero todavía estamos hablando de mayores de 80 años, que de 72.000, la gran mayoría, 72 menos 23, para la semana que viene va a haber unos 49.000 aproximadamente, 49.000 adultos mayores de 80 años que todavía no van a tener la vacuna. Claro. Ahora mirá, yo pensaba... Inscriptos aparte. Inscriptos. Pensaba, sí, mientras vos hablabas, la ciudad son alrededor, vamos a dar números redondos, mayores de 60, alrededor somos 700.000 sí. personas, 600 y pico mil, 700.000. Sí. Es decir, 700.000, si no hago mal número, es el 7% de 10 millones. Claro, exactamente. Es decir, que recién se va a poder terminar de vacunar a los adultos cuando haya 10 millones de vacunas. Claro, porque la ciudad recibe el 7, sí. Sí, sí, sí, exactamente. El 7,2 recibe. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? No, digo porque esto no se dice. Entonces, viste, te aparecen todas esas... Que yo lo hablaba al principio, toda esa cortina de humo, Sanata, la ciudad, ¿qué hace con las vacunas, viste? Sí. Y todo eso... La ciudad hasta ahora recibió 280.000 vacunas. Claro, sí. Personal de salud. Sí. Adultos mayores. Sí. Docente. No sé, saltándonos un par de etapas ahí, sí. Bueno, sacar los docentes, que para mí, coincido con Eugenio Semino, ¿no? Para mí, antes los adultos mayores... Personal de salud, por supuesto, que ya se termina. Sí. Y la gente joven que tiene comorbilidades. Claro. ¿No? Con problemas serios y graves, que se agarran el virus, tendrían que ser prioritarios, ¿o no? Sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, es decir, todo lo que se tiene que vacunar es 1.200.000 personas, más o menos, en la ciudad. Los grupos... que se tienen que vacunar lo antes posible. Hasta ahora vinieron 280.000. Se van a vacunar todos esos 1.200.000 cuando vengan más de 15 millones de vacunas para todo el país. Tenemos un problema. Está complicado. Está muy complicado. Por eso, tratar de evitar de escuchar las sanatas políticas. Acá el problema es ese, la sí. vacuna que falta. Camilo, hoy queremos hablar de cine, ¿eh? Vamos a hablar de cine. ¿No? ¿Fuiste al cine? ¿Aprovechaste? Hay un par de opciones interesantes, pero por tu risa veo... Estoy viendo la forma de comprarme una tablet más grande y hoy me recomendaron un sostén de tablet que se puede poner en la cama y te pones la tablet ahí adelante. Me cago. Bueno, mientras planificas tu número de cine, vamos a escuchar por acá, Jazmín Mazzucchelli. Cosas en mi cuerpo. Bueno, lindo tema para cortar un poquito. Mucho de electro ahí, pop, ¿no? Son los discos que nos manda la gente, que toma contacto con nosotros. Así que, y nosotros queremos ayudar con un granito de arena para ese esfuerzo. ¡Vamos al cine! Vamos al cine. Primero, espero a aquellos que estén del otro lado que hayan podido disfrutar de una linda experiencia. Tuve la oportunidad de ir la semana pasada al cine, el jueves pasado. La verdad extrañaba muchísimo la experiencia en sí. Extrañaba la alfombra, que se me peguen los pies al piso, la oscuridad, ¿no? Que no pase un colectivo o que no ladre el perro de algún vecino cuando está viendo la película. Y la verdad que es impagable, esa sensación es impagable, ¿no? Abstraerse por un momento y entrar en un mundo maravilloso. Pero bueno, más allá de la experiencia en sí, volvió el cine, está volviendo con fuerza las salas en todo el país. Quería tirar primero algunos números, que son unos números, si los comparamos un poco con los números y la cantidad de espectadores que hubo pre-pandemia. Son números que están muy lejos, ¿no? Donde tal vez una película en un fin de semana metía lo que ahora se metió entre todas las películas que están en cartelera, ¿no? Teniendo en cuenta el aforo, teniendo en cuenta los protocolos, teniendo en cuenta los precios también, teniendo en cuenta las pocas salas que hay y también el hecho de que todavía el público no se acostumbra a ir y la verdad que no es fácil... Tal vez, después de haber estado tanto tiempo encerrado, no es fácil volver a una sala de nuevo. Pero vamos a dar de todas formas, nada, habiendo vivido la experiencia, que la verdad que el riesgo es mínimo y que inclusive una de las primeras cosas que pensé cuando salí de la sala es que era, de alguna manera, se me hacía un poco inentendible cómo no se abrieron antes, ¿no? Así como sí se abrieron en otras provincias como Córdoba, así como también se abrió en la capital de Córdoba, creo que tenían unos 10 complejos abiertos desde principios de enero, ¿no? 2 meses ya con estrenos o con películas, con películas entre comillas, podríamos decir antiguas, con películas argentinas, con reestrenos y demás. Pero bueno. Fueron en todo el país 75.000 personas durante este fin de semana, ¿no? Estos datos son hasta de jueves a domingo, los 4 días que se consideran de fin de semana, los días que más gente va al cine. Fueron 75.000 personas, 21.000 personas fueron a ver Tenet, la película de Nolan, que de alguna manera es como el bastión de la vuelta a los cines, ya que todos, y no solamente cadenas, sino inclusive productoras independientes, todos tratan de encontrar la forma de llegar más rápido al streaming por una cuestión de querer asegurarse, primero porque es más barato y también para poder asegurarse tal vez una inversión, ¿no? Los productores arreglan y cubren los gastos que tuvieron en un principio, ¿no? Y de por medio de esta película siempre como que se tuvo esa idea de que tenía que verse en el cine y la verdad que vale la pena porque es de alguna manera potencia todos los sentidos, ¿no? Además de que, bueno, de lo que se anticipaba por el director y demás. Pero bueno, dejando un poco de lado la película, porque no quiero hablar de la película en sí, y ya pasando por la experiencia de ir al cine, quería adelantarles algo que vamos a estar profundizando la semana que viene, que es que se anunció que este jueves se va a estar anunciando cómo va a ser el formato del Bafisi este año. Un Bafisi que confirmaron y que siempre se hace en abril. Siempre se hace en abril. Este año lo adelantaron a fines de marzo. Y que en 15 días nada más lo vamos a tener entre nosotros. Hasta ahora lo que se cree es que va a ser tanto por streaming como también presencial. Pero todavía no hay nada confirmado y vamos a tener que esperar a este jueves 11. ¿A qué? ¿Jueves 11? Sí, este jueves 11. Hoy es 10. Hoy es miércoles 10. Mañana. Claro, mañana, jueves 11, vamos a tener que esperar a la conferencia de prensa que se va a dar y se van a dar los detalles de la organización, ¿no? Recordemos, el Bafisi es es uno de los momentos más lindos del año porque te lleva a pantallas, te lleva a películas y lleva a cine y lleva arte a través de toda la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cine independiente, películas que se restauran y demás, y lo llevan desde los lugares más más precarizados, donde hay más carencias. Se organizan proyecciones al aire libre, se organizan juegos para que los chicos sean motivados y sean incentivados a que vayan a ver cine. Así que la verdad que se festeje y que se celebre el Bafisi otro año más, más allá de la forma que sea, es un logro, ¿no? Y ojalá pueda llegar a tanta gente como muchas veces se logró hacer, ¿no? Más allá de que un montón de más allá de las quejas de un montón de críticos y de gente que vive del cine en sí, ya que muchas veces no se organizaban las funciones de prensa necesarias y que le daban lugares a estudiantes para que vayan y que entren a las funciones de prensa y les daban la misma prioridad que a críticos y demás. Bueno, el Bafisi es el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires y tiene que ser igual para todos, así que más allá de cuestiones organizativas que no les da prioridad a un montón de gente que sí tiene prioridad y que va al cine completamente gratis porque después se escribe en alguna página web, más allá de eso, el Bafisi se va a hacer y van a tener todos la misma oportunidad de ver buen cine. Así que nada, quería adelantar eso y también que de por medio se están metiendo cada vez más estrenos. Y algunos estrenos que a la vez salen paralelamente al streaming, y por eso quería hablar de una película dirigida por un argentino, Aquelarre, que va a salir este fin de semana, va a salir en Netflix, que viene de ganar unos premios Goya, es una película española, pero que al tener producción argentina va a ser estrenada también en la plataforma Cinear. Así que también, para que tengan una opción gratis para ver, pueden entrar en Cinear Play y pueden seguir viendo estrenos argentinos que durante una semana están gratis y después hay que pagar un monto de 30 pesos, que es lo que sale la entrada comercial, sería, ¿no? Y también esperamos que este mismo jueves 11, que mañana nos confirmen el regreso del Cine Gaumont, donde va a haber y vamos a volver a ver estrenos nacionales y algunos internacionales a precios muy populares. Así que eso para redondear un poquito y agradecer también a Horacio Ducateo, oyente de Comodoro Rivadavia, que cuando hablamos la semana pasada de los precios del cine, él se tomó la molestia de facilitarnos el precio de la entrada allá en Comodoro, que era de 350 pesos, si mal no recuerdo. Lo cual, si lo comparamos con cadenas independientes de, por ejemplo, de Córdoba, de por ejemplo mismo acá en la ciudad de Buenos Aires, el cine Lorca, salen alrededor de 350 pesos, 300 o 250 los miércoles, que suelen ser los días del famoso 2x1, que ya, bueno, ya 2x1 no deja a nadie la entrada, pero bueno. Así que, teniendo en cuenta eso, podemos Perdón, me parece que ganan un poco más. O mejor dicho. Sí. Sí, me parece que sí. Ponerle docentes, sí. Ganan un poco más porque es zona desfavorable. Pero allá en Chubut las cosas son carísimas. Sí. Una vez hablaba con un colega de la tribu, sí. Nuestro ex columnista Guillermo Rossi. Sí. Que había vuelto de allá y contaba, y qué sé yo, una hamburguesa vale dos veces lo que vale acá o tres. Claro. O sea, así que por ahí diríamos que el cine estaría más, al estar igual que acá, sería más barato. Claro, ¿no? Porque a las distribuidoras en general les sale exactamente lo mismo llevar las películas a cualquier lugar del país. Sobre todo ahora con la cuestión con la digitalización. Vos agarrás y la llevas en un disco, en un tera, que es como un celular, o mismo mandás un link. Es tan simple como eso. Por ende, sale exactamente lo mismo, lo que tal vez en Chubut, en el sur, es mucho más favorable, ¿no? Termina siendo más económico ver una película allá que verla acá. Pero bueno, queríamos destacar eso, ¿no? Cuando se trata de cadenas independientes, el precio se mantiene. También de cadenas, de cines independientes, y también con las cadenas, si comparamos los precios de Cinemark Hoyts, acá está 600 pesos la entrada de una cadena, así igual que Cinépolis, igual que Atlas. Si comparamos esa cadena, por ejemplo, si tomamos Cinemark y Hoyts, que son la misma, esta entrada de 600 pesos, la misma, en Córdoba sale 580, en Mendoza sale 550. Pero se mantiene el precio rondando también ese número, ¿no? Así que bueno, gracias Horacio por el dato, estuvimos averiguando, así que el precio se mantiene a lo largo del país. Bueno, muchas... Hay obviamente, siempre hay tal vez, hay cines más baratos, hay cines más caros, pero es digamos como que esas diferencias son más circunstanciales, uh-huh. Que no es algo que se mantiene en el tiempo. Bueno, nos están haciendo... Nos tenemos que ir ya. Nos están mandando mensajitos que se está terminando el programa. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Cualquier cosa, repetir rápido dónde se pueden comunicar para si nos quieren mandar. Los de Buenos Aires en Facebook, @ los locos la tribu, nos dejan un tweet. También nos pueden mandar un mail a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar y todas nuestras notas y nuestros programas los pueden encontrar en nuestro YouTube, que es Los Locos de Buenos Aires. Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires, 30 años.